talismán, irresistible. Remar contra tu atracción, a tu lado retroceder el tiempo. Cualquier día es el mejor momento. Increíble tentación es el amor. Tomar de tu rubí, quererte así, beberte a gotas. Tengo el cuerpo en chamería del romance, mi traje favorito es el amor. Cariño mío, acércate. Huele un jardín en primavera y quizás mi cercanía sea tu hoguera. ¿Acaso mi mirada te encandila o miras debajo del cinturón? Quizás alguna vez pasé a tu lado, no te hagas la tontita, yo sé que lo has notado. Y algún suspiro al aire se ha escapado. Carmesí, tu flor de lis junto a mi boca. Fumar de tu rubí, quererte así, beberte a gotas. Gracias.